subir, trepar, aprender a nadar, abrir los ojos bajo el agua, cruzar la canaleta, salir en bicicleta y dar completa la vuelta a la manzana, pasarse la mañana correteando sin preocupación, sentir a los mayores arropándonos, que el día se hace largo y a la luz de tanta emoción es nuevo todo lo que brilla bajo el sol. Y cuando llegue el fin, nadie podrá decir, nadie sabrá explicar por qué la infancia es tan corta. Subir, trepar, aprender a nadar, abrir los ojos bajo el agua, llevarse un buen susto en el momento justo en que viene una ola y nos arrastra, gritar con desespero hasta perder la respiración, pelearse y amigarse sin guardar rencor, sentir que los mayores dicen que la abuela se marchó, llorar sin entender qué fue lo que pasó. Cuando llegue el fin, nadie podrá decir, nadie sabrá explicar por qué la infancia es tan corta. Corta, tan corta, tan corta, tan corta, tan corta. Corazón nunca para, nunca deja de avanzar, arena entre los dedos en el mar de la memoria, de nuestra historia. Infancia es tan corta. Muy buena pregunta como preámbulo también para poder conversar con Luciana y con Rocío, que están en Punta del Diablo. ¿Está bien? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo están, Rocío, ahí? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Acá Luciana. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Sí, un gustazo hablar con ustedes. Les contaba recién como por interno que acá se largó el agua de manera contundente y ustedes me decían por ahí por Rocha, todavía tranqui, pero está muy nublada la cosa con lloviznas aisladas, así que bueno, seguramente eso nos vendrá en breve, esa lluvia torrencial. Me gustó esta canción de Daniel Drexler en esto que tiene que ver que por qué la infancia es tan corta, porque realmente la infancia en el periodo de la vida humana, digamos, la expectativa de la vida humana es relativamente breve, si se quiere, ¿no? Porque después ya viene la adolescencia con otro rollo, la juventud, etcétera. Qué importante que es este periodo, ¿no? Este periodo, sí, es sumamente importante, por lo menos para, y además dentro del método que en el cual nos inspiramos en Caballito de Mar, nosotras, tanto Rocío como yo, somos parte del equipo fundador del proyecto del Centro de Aprendizaje Caballito de Mar, que es una cooperativa ahora de trabajo, y para seguimos el método Montessori, y para María Montessori lo que ella planteaba justamente es que los primeros 6 años de vida, lo que se llama la primera infancia, es el momento en el cual se forma el ser humano que después va a crecer y evolucionar y desarrollarse. Pero todas las bases de todo lo que de nuestra personalidad, nuestro movimiento, nuestra voluntad y nuestro lenguaje están sentadas en nuestros primeros 6 años de vida, y para lo cual usamos lo que María Montessori llamaba una mente absorbente, que simplemente por vivir aprende todo lo que está alrededor en el entorno. Y bueno, y también ocurre, sentimos dentro de las infancias actualmente, que hay tanta agenda, hay tantas cosas para hacer, que el tiempo libre, el tiempo de jugar, el derecho al ocio, el derecho a esa libertad en la infancia está cada vez más acotado, ¿no? Como que se le ponen muchas presiones, ¿no? Sí, sentimos que hay, pero es parte de las presiones que también se pone sobre la humanidad entera, con esta posmodernidad, el capitalismo, el modelo neoliberal, que quiere que seamos productivos, productivas y además consumidores lo antes posible. Nosotros venimos del campo de la educación también, compartimos ahí algunos elementos, es siempre una alegría encontrarnos contigo, siempre tu palabra o vuestra palabra es como nos ilumina en algunos lugares, y en lo que es personal, que capaz que vos me podés ayudar, siento muchas veces que después de trabajar tantos años con la infancia o hacia la infancia, llega un momento que me doy cuenta de que quizá es tiempo de dejar a los niños tranquilos y dedicarnos a reeducarnos nosotros, los adultos, ¿no? Tomarnos como centro de esa cuestión educativa, porque siento que somos, dentro de todo, con mucho respeto, ¿no? Muy mal educados. O tal vez mal aprendido. Mal aprendido, ahí me gustó. Tal vez estamos ahí muy por ese camino del revernos, ¿no? Constante, en algunos casos y en otros no. Pero también tener presente que esta frase que es muy conocida, de que el ejemplo es uno de los mayores aprendizajes, en algunos casos nos olvidamos de que ese ejemplo que nosotros damos a diario en los espacios educativos y no educativos, es lo que marca también esa primera infancia. Entonces, si tenemos presente la importancia que tiene la primera infancia en nuestra vida como humanidad, independientemente de la era en la que estemos, podemos tal vez darnos cuenta de que hay muchas cosas que debemos rever, que debemos conectar con nuestro propio niño y niña interior y poder pararnos y observar qué es lo que está pasando, ¿no? Estamos en un momento también de tanto cuestionamiento que también incluye el cuestionamiento de qué pasa con esos niños y esas niñas. Y según ustedes que están ahí en el campo de la educación, están con los niños, ¿qué es lo que está pasando con los niños y las niñas? Porque hay como una nueva corriente de comprender al niño y a la niña desde otro lugar distinto, quizás, del que nuestros padres entendieron la infancia, la educación, las formas. Y bueno, nosotros sentimos que ahora los niños y las niñas, muy en coherencia con lo que plantea Noemí Paimal, hay una evolución en nuestra especie y es evidente, ¿no? No podemos negarla. Nos encontramos con niños y niñas que tienen hasta cierto punto mucha mayor libertad de acción, necesitan libertad de acción, además libertad de pensamiento, libertad de elección, ¿no? Y por eso también sentimos que la línea, el camino que hemos elegido para el acompañar a la niñez tiene mucho que ver con eso, que es la construcción de la independencia y la autonomía, no vista desde un lugar individualista, sino vista desde un lugar en el cual yo, en comunidad, crezco como persona y crezco además con la comunidad. Y sentimos que ahora hay un gran despertar. El otro día conversaba con alguien que todo lo que he aprendido acompañando niños y niñas es mucho mayor de lo que pude haber aprendido en mi propia trayectoria como estudiante, ¿no? Además que mi trayectoria como estudiante estuvo cargada de un montón de restricciones y limitaciones y guías que eran imposiciones desde afuera, ¿no? Y lo interesante de estas nuevas corrientes pedagógicas, que Montessori no es tan nueva, pero que bueno, que se renueva cada día en la práctica, pero que además tenemos un montón de otras corrientes como la pedagogía 3000, como la educación vivi-consciente, como la educación holística, la pedagogía Waldorf, que son como líneas que conectan más con el ser, ¿no? Con el ser humano. También la pedagogía de la expresión, de la su metodología logocreativa, que conectan con el ser integralmente, ¿no? Como pensar en que somos seres integrales, que no es una cabeza que está separada de un cuerpo o de una afectividad, sino es realmente sentir, hacer y pensar son parte integrales de nosotros, de nosotras. Y desde esa mirada acompañar además a los niños y las niñas desde el lugar de que puedan entrar en contacto con su propio ser, con sus intereses, con lo que les nutre, con sus propias necesidades de desarrollo, y acompañarles en ese camino como una ayuda para la vida y no como una instrucción, ¿no? Más o menos como desde ese lugar es como sentimos que podemos acompañar. Los niños y las niñas están transitando toda esta situación de restricciones que nos vienen planteadas por toda esta situación, entre comillas, sanitaria que está ocurriendo a nivel mundial, y sentimos que son quienes más tienen para mostrarnos y enseñarnos sobre cómo la resiliencia para asumir y enfrentar esta nueva forma, este nuevo orden que estamos en este momento siendo de alguna manera forzados a vivir. Y lo más interesante también es que, bueno, que hay resiliencia y que estamos además en pequeños espacios, haciendo pequeños trabajos de hormiguita en espacios, entornos naturales, y sentimos que además está ocurriendo un despertar en un salir de la ciudad y volver a lo natural. Y eso, el vivir en contacto con la naturaleza, siento que es lo más emancipador que podemos ofrecerle a los niños y las niñas, en cultivar su propio alimento, aprender a construir su propia casa y realmente convertirse en verdaderos soberanos y soberanas de la propia vida, ¿no? Que es algo que dice mucho Miguel de la Red de Educación Transformadora, ¿no? Que hemos tercerizado todas nuestras vidas y, bueno, y volvernos otra vez a empoderar en todo lo que sí podemos hacer. Me gusta. Mencionabas recién a Miguel, mencionaban diferentes corrientes, digamos, pedagógicas. Todo esto, de alguna forma, en nuestro país, en parte, toma impulso también a partir de los encuentros de educación transformadora, de la Red de Educación Transformadora, que ya tiene varios años de trabajo en nuestro país. Y ustedes, además de esto, ¿están sintiendo esa sensibilidad en, digamos, a nivel de pueblo, familias? No digo los que hacen la opción por Caballito de Mar, los que ya la hicieron, sino así a nivel más general, empieza este debate, esta pregunta en torno a la educación, a nuestros niños, a qué está pasando, más allá de nuestros círculos, que de repente sí comprendemos o aceptamos esta realidad o estas realidades. Sí, yo creo que es inminente también, ¿no? Es casi que una necesidad el poder pensar, ¿no? Que está esto que hablábamos antes. Qué es lo que está pasando, cuál es la realidad que estamos viviendo y qué decisiones tomamos con respecto a la diaria, que en los casos de las familias que tienen a cargo hijos, hijas o en el caso de nuestro que trabajamos con niños y niñas, cada decisión cuenta con respecto a la vida de ellos y también el poder como darles ese lugar que corresponde, pero siempre desde un lugar de entender de que es un niño y es una niña y que necesita también de un acompañamiento, y ese acompañamiento tiene que ser un acompañamiento respetuoso para que lo que devuelva ese niño también venga dentro de ese mismo ámbito, ¿no? Sí, pero y sentimos también que las familias, indiferentemente que formen parte o no del proyecto, por lo menos vivimos una comunidad, realmente tenemos una gran suerte de vivir una comunidad que está muy en contacto con la naturaleza, que está muy en contacto también con el compartir, con transitar la vida más allá de la obligación de ir a cumplir con un compromiso laboral, sino también con una presencia plena y un acompañamiento pleno de las familias. Y se nota mucho, ¿no?, en los niños y las niñas ese acompañamiento, esa escucha atenta que las familias también ofrecen, ¿sí? Eso también lo observamos, y observamos también además muchos impulsos transformadores dentro de instituciones de educación formal que pertenecen a la educación pública, y eso también es algo que como que nos nos nutre un montón y nos llena de realmente de alegría de poder ver que la transformación de la educación está ocurriendo en muchos niveles y que como que ya es algo indetenible, es como una nueva revolución que podemos decir que es una evolución pero queremos que esté exenta de violencia. Me gusta esto. Como una manera de síntesis, por ahí pueden haber matices, pero cuando uno respeta los tiempos y los espacios de los niños son. Y cuando los niños son, empiezan a manifestar aquello que de repente es más necesario atender, acompañar, ayudar a desarrollar. ¿Cuáles serían quizás esos lugares donde la educación tiene que estar, ya sea desde una institución o particularmente de la familia o la comunidad? Sí, eso nosotros pensamos que el mundo, como plantea Tonucci, también un pedagogo colombiano, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que entrevistaron y que habló en la película de la educación prohibida, el mundo debería estar en función de la niñez. El mundo debería ser un grande ciudad donde los niños puedan trabajar con libertad, sin el temor, ¿no?, de que pueda ocurrir algo y poder aprender de la vida misma. Entonces, los espacios de aprendizaje es la vida misma, como ocurría en la antigüedad cuando la institución escolar no existía, donde los niños y las niñas eran hijos, hijas de una tribu, una comunidad que acompañaba, que enseñaba, que compartía. La verdad que ojalá podamos avanzar hacia eso y hacia entender la importancia de esta primera etapa en la infancia. Quienes vamos a terapia sabemos que vamos a resolver todos los temas que ocurrieron en este momento en nuestra vida, en esta primera etapa donde realmente estábamos en plena formación y en decisiones poco respetuosas, ya sea por el desconocimiento o por el motivo que sea, son las que nos dejan marcas que tenemos que transitar y resolver en la vida adulta. Entonces, más en nuestra época que éramos niños, perdona que te corte, niños y sí, niñas que no teníamos derechos, particularmente enunciado para esta edad. Exactamente, sí, que no teníamos derechos y sin embargo todavía en la actualidad hay gente que no puede entender cómo se promueven leyes que van en contra de la violencia infantil con respecto a los físicos, por ejemplo, ¿no? Yo crecí en un país donde la violencia física era habitual, era de parte del disciplinamiento y sí, era además, yo era un bicho raro porque mi madre nunca en su vida optó por ejercer esas prácticas, pero era natural el chancletazo, el cintazo, ¿no? Y la cinchada de pelo. La cinchada de pelo, la cinchada de oreja. También. La cinchada de oreja, te voy a contar una nada más a vos y a los oyentes, una para tratar en terapia, lo voy a anotar acá. De la primera vez que practiqué levitación fue entre el salón en tercer año de escuela y la dirección cuando la maestra me ayudó a levitar desde la oreja. Hasta esa situación vivimos, ¿no? Nos reímos para no llorar. Y sí. Yo tuve una torcedura de brazo con unas uñas larguísimas, por parte de mi maestra de jardín. Ay, mamita. Porque estaba llorando, imagínate, pretendía que dejara de llorar con un pellizco. Y bueno, y esa violencia que ahora nosotros podemos decirle mirando para atrás y reírnos porque no tenemos, porque ya la hemos sanado, es algo que no debería estar más para ser sanado. Es algo que ya debería quedar, ya no debería formar más parte de nuestros vínculos, ni tanto la agresión que pueda ejercer el adulto hacia el niño o la niña, que además es una forma de agresión opresiva totalmente. Y también desleal. Desleal, sí. María Montessori decía que era una vileza, porque era un abuso total de poder, ¿no? Sí. Y también le estás mostrando a ese niño o esa niña de que esa misma práctica a futuro también puede ser llevada adelante. Y el mismo presente, claro, que además después ocurre la violencia, es un camino de ida y vuelta, entonces es como, bueno, ojalá podamos no solamente pensar en un mundo sin violencia, sino también en un mundo donde el respeto tenga niveles cada vez más profundos, ¿no? Me gusta, porque también a veces, digamos, hay otras violencias más sutiles que están presentes y no necesariamente están en el plano físico, ¿no? Que tiene que ver con esto de rotular a los niños, minimizarlos, ignorarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ocupar la totalidad de sus tiempos con muchísimas actividades y no dejar espacio para el tiempo libre, comparar la comparación, el que tengan, que su sea solamente vale sus conocimientos o cómo se desempeñan su inteligencia, lo único que pueden desplegar a nivel escolar, ¿no? Y que las maestras tengamos que estar en ese lugar complicadísimo de que tenemos, porque el sistema nos pide que asignarle un número a una persona como si una persona, además de la cédula, pudiera tener otros números más. Entonces, esto de que además estemos todos y todas, porque tenemos la misma edad, juntos en el mismo lugar y aprendiendo lo mismo al mismo tiempo, porque es lo que es, hay que completar una cantidad de programas, ¿no? Que va mucho desde donde vale mucho lo cognitivo, pero hay un montón de otros elementos que tienen que ver con lo psicosocial, con lo afectivo y con incluso con lo corporal, que están, que es como que hay un universo que queda fuera de lo que es la formación escolar. Me gusta. Tenemos tema para rato, ¿no? Muy profundo, me gusta esto. Pero de alguna forma también esta convocatoria del día de hoy era para hablar de todo esto y para hacer una invitación bien concreta. Uh-huh. Porque ustedes están preparando en este momento un taller con Raimundo Dinelo, que tiene una corriente pedagógica aquí en nuestro país, que es la ludopedagogía, y que ustedes están invitando y convocando también a un espacio para trabajar este tema. Sí, es una formación introductoria a la pedagogía de la expresión. No solamente va a estar Dinelo, sino también van a estar muchas mujeres, digo mujeres porque son en su mayoría mujeres, que forman parte de la Federación de Ludopedagogía del Uruguay y también de Argentina. Y me parece importante también un detalle que no es menor, que también es un momento para poder expresar y demostrar que hay una persona, en este caso Dinelo, que ha generado esta pedagogía, que es uruguayo, ¿no? Sin ningún tipo de nacionalismo ni nada, sino que tiene que ver con, bueno, esta persona trae un montón de subjetividades que vienen de ese lugar, de ese país, y que ha generado esto, ¿no? De repente se cuestionó algo y dijo, bueno, las cosas pueden ser diferentes y eso da también un empuje para decir, bueno, podemos hacer las cosas diferentes desde este lugar con las cosas que tenemos. Un poco de la formación esta lo que trae es y lo que busca es descentralizar, democratizar ahí un poco los saberes y poder presentar acá en Rocha, que está abierto a toda la gente, no solamente a la gente que viene de Rocha, para poder acercarnos a esa pedagogía y más específicamente a lo que son las ludotecas. Claro, la ludoteca es lo creativo, porque la propuesta es hacer una formación intensiva el sábado con Raimundo y el equipo de la FLALU, que tienen más de 30 años de experiencia en trabajo en diferentes entornos y ámbitos y con diferentes edades. Y el sábado ofrecer una ludoteca, del domingo, perdón, ofrecer una ludoteca ludocreativa en el Parque Público de Punta del Diablo en conmemoración de los derechos de los niños y las niñas que se conmemoran el día 20 de noviembre, ¿no? Entonces el domingo 21 estaremos ofreciendo esa experiencia para todas las edades, transitando por todas las áreas de expresión, que lo que tiene interesante la pedagogía de la expresión y la metodología ludocreativa es que ayer justo tuve la oportunidad de participar en un encuentro de la FLALU donde se van presentando diferentes experiencias y se va compartiendo y conversando y está ahí siempre Raimundo, que pasa primero por el cuerpo, primero por los pies y las manos, después llega al corazón, pasa por lo afectivo. Una vez que ahí está el cuerpo involucrado, que está la afectividad involucrada, es que podemos llegar a lo intelectual, ¿no? Entonces, esta ruta tan natural, porque además es la ruta de evolución del ser humano, ¿sí? Es como comenzamos primero queriendo controlar nuestra corporalidad y después todo esto viene a través de lo afectivo con la construcción de nuestra inteligencia. Está muy bien pensada y diseñada dentro de la metodología, ¿no? De ludocreativa. Y sentimos que es una oportunidad también de también traer las voces de todas las personas que estuvimos escuchando en la columna de la FLALU, que estuvo desde abril hasta septiembre, octubre, principios de octubre, en Radio Ulmán, la radio comunitaria de acá de Punta del Diablo, todas estas personas que compartieron sus saberes, compartieron sus experiencias en cada una de las entrevistas, las queremos invitar y conocerlas y que también vengan a compartir saberes y que podamos armar un plenario y que podamos establecer un espacio de intercambio entre docentes y personas relacionadas con grupos de diferentes ámbitos de acá, de no solamente de Punta del Diablo, de Rocha, quienes puedan acercarse, como hacer una también una fiesta en honor a la educación, ¿no? A la educación transformadora. Un espacio para formarnos y también salir de una manera y entrar de una manera y salir de otra, ¿no? Siempre teniendo presente de que las redes son lo que generan la construcción y el enriquecimiento constante. Claro, queríamos también una oportunidad de formarnos, de transformarnos. Y una cosa interesante es que este evento lo estamos gestando a puro pulmón, así como estamos acostumbrados igual a todo a pulmón. Esto es un evento autogestivo, sin fines de lucro. La gran mayoría de todos los docentes están viniendo a ofrecer y a quedarse y a venir de manera honoraria. Y hay un montón de personas de la comunidad que han ofrecido diferentes desde sus emprendimientos, de su lugar individual, todo tipo de apoyos para la alimentación, para el hospedaje. Ahora estamos remando para los transportes, estamos vendiendo unos bonos de contribución con unos premios hermosísimos que han donado un montón de personas de la comunidad, porque estamos queriendo que el evento sea lo más accesible posible. Estamos con precios especiales para grupos, porque justamente nuestra apuesta es que podamos llegar a ser un grupo grande de docentes, por lo menos entre 40 y 60 personas, docentes y no docentes, personas interesadas en la educación, que podamos venir a aprovechar esta oportunidad de tener a Dinelo y a todo el equipo de la FLALU realmente compartiendo sus saberes y sus experiencias con nosotros, nosotras. Muy bueno. Luciana y Rocío, si alguien está escuchando en este pueblo, en otros pueblos, entonces ya sabemos el lugar, la fecha, y cómo hacemos para informarnos más, con quién podemos comunicarnos, a través de qué medios. Pueden buscarnos por Instagram, estamos en Ludocreatividad PDD. También pueden mandar un mail a, no me acuerdo muy bien, ludocreatividadpdd@gmail.com, o pueden comunicarse con cualquiera de nuestros números telefónicos que los podemos compartir ahora: 099-877-767, 091-581-332. Así que bueno, y realmente ojalá que puedan sumarse la mayor cantidad de personas posibles. Vamos, si viene gente de afuera que necesita quedarse, podemos hablar y organizar con camping de la camping de la zona para gestionar unos hospedajes en cuenta, porque la idea es que podamos realmente juntarnos la mayor cantidad de personas posibles a aprovechar esta excelente oportunidad y además a gestar esta actividad creativa y transformadora que es una ludoteca ludocreativa. Buenísimo, me encantó. Y además, ahora me hiciste recordar que mencionaste que estaban haciendo radio también. Contanos un poco, por lo menos para saber los titulares, cómo se llama el programa, en qué horario de repente podríamos llegar a sintonizarlo, porque son radios hermanas, ¿no? Radio Ulma. Claro que sí. Sí, estamos, el espacio, que el ciclo de la FLALU, la columna quincenal que llevamos los martes, ya cerró, pero están todas las columnas, están en la página de YouTube de Radio Ulma, están todas las columnas en una carpeta, una lista de reproducción que se llama Columna FLALU. Uh-huh. Y en este momento estamos llevando, gestando, co-creando entre varias personas relacionadas con la educación de acá de Punta del Diablo, la columna que se llama La Oreja Verde, que es una columna que está inspirado el nombre en un poema de Gianni Rodari. Sí, y que estamos queriendo que sea un espacio para la voz de la niñez. Comenzamos la semana pasada compartiendo un poco lo que era este evento y nuestros propósitos dentro de la columna, y ya arrancamos a un trabajo de ludocreativo, ¿no? Un poco inspirado a la ludocreatividad, con juegos, con reflexiones filosóficas, con el grupo de sexto año de la escuela pública, y también con aportes musicales de los niños y niñas de Caballito de Mar, y aportes musicales de los niños y niñas de La Colmena. Y bueno, la idea también es que el espacio está abierto a la voz de la niñez. Niños y niñas que tengan ganas de solicitarnos canciones, sugerirnos temas, pedirnos que leamos cuentos, que me demos la hora del cuento dentro de, o sea, el momento del cuento dentro de la columna. Sí, hoy estuvimos trabajando, hoy justamente los martes de 10:20 a 11:15 de la mañana por Radio El Má, dentro del de mañanas. Así que bueno, quien quiera también sumar y aportar sus audios de sus propias producciones o canciones que tengan niños y niñas, lo que tengan ganas de compartir, el espacio está abierto para eso, porque justamente queremos que sea la oreja verde, esa oreja que escucha lo que los adultos y las adultas ya no podemos oír. Me gustó mucho. Me gusta mucho conversar con ustedes. Espero a la brevedad poder encontrarnos en alguna situación. Y un agradecimiento por este tiempo y todo lo que han compartido. Bueno, no, un placer también conversar contigo, Eduardo. Que ya creo que nuestro primer encuentro de entrevista fue por allá, en el primer encuentro de la red, donde nació la red. Hace un montón de años. Hace 6 años. Así que sí, totalmente. Y bueno, la verdad que un placer y muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias a todas las personas que también están escuchando y quienes quieran sumarse. Aquí estamos para tanto para la columna de la Oreja Verde como para la propuesta de formación en ludocreatividad. Estamos ahí. Los esperamos. Muchas gracias. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Eso, como que nadie despierte al niño o a la niña que pueda estar en este momento durmiendo la siesta. ¿Quién le dice? Yo conozco algunos que en este horario le pegan una siestecilla.